Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos escuches, en el programa de podcast El Péndulo, programa de entrevistas de duración aproximativa de media hora, pero desconocida en el día de hoy, porque normalmente habrán escuchado que el programa lo hacemos servidor, Eliezer Reyes y Chasira Sileal. Lo que pasa es que a Chasira Sileal le ha surgido una complicación en forma de afonía y hoy no puede estar con nosotros, así que el programa de hoy lo haremos Manuel Hernández al aparato, como se suele decir vulgarmente, y aquí servidor al micrófono, como se suele decir más vulgarmente todavía. Para el día de hoy hemos contactado con la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Tenerife, Carlota Cobo Hernández. Hola, buenos días. Que nos va a hablar de un tema que por desgracia siempre está en boga dentro de lo que es la vida cotidiana de todos nosotros, porque por desgracia pues es una enfermedad que de la que todavía, aunque cada día se van conociendo más cosas, pues se desconocen varias de las razones médicas. Antes estaba hablando con ella, antes de entrar aquí, porque no voy a ser mentiroso, no voy a decirle a la gente que ella acaba de entrar por la puerta y que no hemos hablado nada de esto. Y estaba hablando con ella y obviamente no vamos a entrar mucho dentro de lo que son las razones médicas de la enfermedad ni tal, porque quizás daríamos lo que es una visión muy negativa. Entonces, como nosotros venimos trayendo aquí gente que viene de asociaciones, etcétera, pues vamos a centrarnos un poquito en lo que es la función de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Tenerife. Carlota, cuéntame un poco cuál sería la función o cuál sería la misión que tiene la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Canarias, en España en general. Bueno, antes que nada, Eliezer, quería agradecerte la invitación a venir al programa, porque como siempre lo decimos en nuestras ruedas de prensa, cuando convocamos a los medios, que tenemos un éxito tremendo porque nos vienen todos, que son ustedes los primeros en poder vocear las funciones y a lo que se dedica la Junta Provincial de Santa Cruz de Tenerife en la Asociación Española contra el Cáncer, dado que al ser una ONG contamos con pocos recursos y no tenemos presupuesto para dedicarlo a marketing y poder dar publicidad a todos los servicios que hacemos, ¿no? Dejar claro, antes que nada, antes de contarte la labor que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer en Tenerife, decirte que todos los servicios y los programas que ofrecemos son gratuitos y que el objeto principal de la asociación es velar por la calidad de vida del enfermo oncológico y de sus familiares. Entonces, bueno, la Asociación Española contra el Cáncer, además de esta función específica de cuidar por el enfermo y sus familiares, hace unas campañas de prevención y de información durante todo el año y acudimos a los colegios, asociaciones de vecinos, allí donde nos lo demanden, y además nosotros también nos ofrecemos eso durante todo el curso escolar, ¿no? Después, durante el año, hacemos cuatro campañas principales, que la primera la tenemos próximamente el 4 de febrero con el Día Mundial contra el Cáncer. Cada día se dedica a un tema específico. En los dos últimos años ha venido siendo el tema de la prevención para los niños, con un eslogan de Niños de Hoy, Mundos de Mañana, en el sentido de concienciar a los padres de la importancia que tiene tener unos hábitos de vida saludable para que en el futuro no padecer cáncer, ¿no? Entonces, este año, eso lo marca la Unión Internacional contra el Cáncer, todavía no nos han dicho sobre el tema que será, pero irá también encaminado sobre la prevención. Después, el 31 de mayo, tenemos el Día Mundial sin Tabaco. Nosotros vamos por toda la provincia haciendo campaña sobre lo perjudicial de fumar para el cáncer de pulmón. En verano, dado que las islas cuentan con un periodo de verano bastante largo, desde el mes de junio hasta octubre, vamos por toda la costa de toda la provincia haciendo campaña del sol, dando información y repartiendo cremas de protección solar que nos donan los propios laboratorios. También el Colegio Farmacéutico participa un montón en esta campaña. Y después tenemos el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que es el 19 de octubre, que hace poco lo acabamos de pasar, y que este año tuvimos la novedad del tranvía, de poner la publicidad del cáncer, de la prevención del cáncer de mama en el tranvía. No sé si la habrás visto. Pues la idea de poner la publicidad del cáncer de mama en el tranvía, gracias a una colaboración con el Cabildo y el Metropolitano de Tenerife, que asumió parte del coste, es que el perfil de usuario del tranvía era una mujer trabajadora entre 40 y 50 años. Es justo la mujer que debe hacerse la mamografía y por eso optamos por poner esa publicidad. Y además también instalamos unidades móviles, además de una caminata que se lleva organizando desde hace 4 años y, bueno, varias actividades. Bueno, actividades que ya casi ya veo que están perdido la cuenta ya de cuántas cosas hacen. Sí, bueno, eso es en plan campañas de prevención y demás. Después la Junta Provincial aquí en Santa Cruz está creada desde el año 1992, aunque sabes que la asociación está desde el año 1953. Que a partir de ahí empezó a desarrollar su actividad, se fundó en Madrid, pero a partir de ahí empezó a extender toda su actividad por toda España. Y en aquella época, por aquel entonces, la Asociación Española contra el Cáncer no estaba constituida aquí, pero sí que el Cabildo representaba a la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Tenerife. Uh-huh. O sea, que en ese momento el que fuera presidente del Cabildo era el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Tenerife, ¿no? En cada momento determinado. Pero claro, no había una función porque no había un gran número de voluntarios detrás, ¿no?, de eso. Hasta el año 1992... que la Junta Provincial se constituye como tal y desligada del Cabildo del Tenerife y nada, se crea una sede en Santa Cruz de Tenerife con una junta directiva y a partir de ahí se empieza a extender por todas las localidades de la provincia. Entonces hoy tenemos, desde el 1992 hasta hoy, actualmente contamos con la sede de la Junta Provincial, que es en Santa Cruz. Después tenemos con varias oficinas en Santa Cruz. Tenemos una oficina en el Hospital Universitario de Canarias, uh-huh, en la que están los voluntarios que acompañan a los enfermos en los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia y también a los pacientes que están hospitalizados. Es una oficina en cada uno de los hospitales. Uh-huh. Después tenemos también el Centro Insular de Entidades de Voluntariado, una oficina donde se da atención psicológica a los pacientes y los familiares que lo demanden. Esa oficina es la cesión del uso de esa oficina no nos supone ningún coste porque es donado por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, que depende, uh-huh, del Cabildo. Y después en el Puerto de la Cruz, en La Laguna, en La Victoria, en todos esos sitios hay pues juntas locales representadas por un grupo de voluntarios que son los que hacen las campañas que anteriormente te enumeré. Son los que en su zona son los encargados de hacer la campaña a lo largo de todo el año, ¿no? En cada momento determinado, ¿no? Después tenemos también en La Palma tenemos un comité insular. Anteriormente era una junta local de La Palma y otra, de Santa Cruz de La Palma y otra de los Llanos de Aridane, pero ya que la actividad se concentraba básicamente en los Llanos de Aridane, hemos decidido pues unirlas en una junta insular y de ahí se desarrolla toda la actividad hacia el resto de la isla, ¿no? Uh-huh. En San Sebastián de la Gomera también tenemos una sede, que también allí tenemos personal laboral y además voluntarios, y también tenemos la sede en San Sebastián, pero se desarrolla la actividad en toda la isla. No tenemos sede física en El Hierro, pero sí que atendemos pacientes en El Hierro. Y después otra de las cosas muy importantes que tenemos es que tenemos 2 pisos de acogida, uno al lado de cada hospital, para los pacientes que tengan que darse quimio, radio, que no necesiten estar ingresados y que vivan en islas menores o en pueblos alejados de la zona metropolitana, pues ya que pasan el calvario ese que tienen que pasar y se quedan después pues bajos, con malestar y tal, para que no tengan que volver a sus casas ni estar cogiendo aviones porque no tienen recursos o estar pagándose un hotel, nosotros ofrecemos esas residencias para que puedan dormir allí. La única condición que ponemos es que vengan acompañados por un familiar, por si acaso pues tengan náuseas, vómites, que estén y que encuentren la habitación tal y como la han dejado, ¿no? Hay un servicio de limpieza que tienen las residencias totalmente limpias y ordenadas y bueno, funciona muy bien y es sorprendente porque no solo atendemos a enfermos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sino que también atendemos a gente de Las Palmas de Gran Canaria, de la provincia. Uh-huh. Viene mucha gente de Fuerteventura, sobre todo. Vaya. Por lo que estoy viendo, por todo lo que has contado, que no te he querido interrumpir porque estaba yo aquí con los ojos que me hacían chiribitas, basa mucho el tema en, aparte de lo que es la propia Asociación Española contra el Cáncer, en el voluntariado y la colaboración de personas ajenas. Este voluntariado que viene suele ser procedente de, a lo mejor, familiares que han tenido algún paciente con cáncer, o gente más sensibilizada por el tema, o gente que ha estado ajena a todo? Pues hay de todo. Hay gente que no ha padecido el cáncer en su familia, ni ha estado cercana a la problemática. Hay gente que han sido propios pacientes y que una vez que se han recuperado, pasan un tiempo determinado, establecido por la propia psicóloga, para que empiecen a ser voluntarios. Y hay gente que simplemente, pues, que tiene esas inquietudes y que deciden, pues, iniciar una labor voluntariado. Es tremenda la labor con la que contamos en la Asociación del Voluntariado, porque si te fijas en las cifras, nosotros actualmente tenemos 18 empleados, pero tenemos unas cifras de programas y servicios atendidos tremendo. Y es gracias a la labor del voluntariado, ¿no?, que nos ayudan los trabajadores. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, porque la gente piensa que solo hay voluntariados de hospitales, que son los que más se ven, ¿no? Mm. Los del servicio de carritos, acompañamiento de enfermos. Mm. Pero abajo en la sede provincial, en Santa Cruz, pues tenemos una voluntaria, que es la señora que atiende el teléfono y va de lunes a viernes de 8 a 2 todos los días. Vale. Y ella se encarga de atender el teléfono, ¿no? Después tenemos otra voluntaria, por ejemplo, que nos ayuda a llevar la contabilidad. Pues quieras o no, ya ahí estamos ahorrando 2 puestos de trabajo. Y también me gustaría decir que es algo que tampoco nunca se ve, los miembros de la junta directiva son voluntarios también. ¿También? Sí. Entonces, bueno, también hace una labor institucional y de representación grandísima también, porque nos invitan a muchos actos y, bueno, ellos se dividen el trabajo. Y, bueno, también es una labor de voluntariado que también es importante destacar. Aunque no cabe duda que el voluntariado de hospital o el voluntariado de domicilio es el que, bueno, que no todo el mundo sirve para eso, ¿no? Es una labor importantísima. Sí, bueno, hombre, yo creo que lo del voluntariado es importantísimo, pero a nivel general, sí, hombre, tienes que tener ciertas actitudes y tal, que me imagino que evaluarán de alguna u otra manera. Nosotros exigimos que toda la persona que quiera hacerse voluntario de la asociación haga un curso. Uh-huh. Primero se le hace una entrevista, ¿no? Y porque no todo el mundo está capacitado para ser voluntario, ¿no? Hay gente muy sensible que, además de no ayudar, puede hacerse daño a sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, las psicólogas hacen una entrevista previa y ya consideran si puede ser apto o no. Y después, si es apto, pues ya hacen un curso en el que se explica qué es la asociación, a lo que se dedica, lo que hace, los derechos del voluntario y los deberes y sus obligaciones. Y, bueno, pues entonces está bastante arreglado todo y bastante organizado. Y después, además, con el tiempo se van haciendo cursos de reciclaje. Me comentabas antes con lo del tema de en qué tipo de personas centra la asociación su actividad. Antes de entrar aquí, yo te hacía la pregunta acerca de cómo interactúan con los familiares de los pacientes, ¿no? Porque quizás con los pacientes es algo que mucha gente da por descontado, dice, bueno, pues la Asociación Española contra el Cáncer, seguro que con los pacientes contra el cáncer, tal. Pero ¿cuál es la acción, sobre todo psicológica, que se lleva a cabo con estos familiares, en el sentido de, ¿tienen ustedes un equipo multidisciplinar que sea capaz de echar una mano a esta gente? Aparte de físicamente lo que decías de las residencias, pues gente que yo qué sé, que va a limpiar a esta gente que tiene que recibir quimioterapia o radioterapia, tal. ¿Tienen ustedes un equipo multidisciplinar, algún psicólogo o alguien que le eche una mano a los familiares de todos estos pacientes, sí, a llevar el día a día? Nosotros tenemos psicólogos y trabajadores sociales, y normalmente los que acuden a nosotros para buscar ayuda para el propio paciente y para ellos mismos son los propios familiares. El paciente normalmente tiene una actitud negativa, de no, pues un poco no asume cuando le dan un resultado diagnóstico así negativo, pues no lo asume. Entonces normalmente es el familiar el que acude a buscar ayuda. Y después también, yo no soy psicóloga, pero por lo que les he oído a las psicólogas de allí, de la asociación, se crea entre el paciente y el familiar, pues, como un tabú de no hablar de la enfermedad, y eso crea, pues, una tensión que para el familiar es malísima, para el paciente también, ¿no? Entonces, bueno, las psicólogas les enseñan, pues técnicas para poder hablar del tema con naturalidad, para que no sufran ninguna de las dos partes, ¿no? Y después, además, también en la asociación, los trabajadores sociales se encargan también de buscarles todos los recursos sociales que haya posible, ¿no? O sea, ya sea de instituciones públicas, como tramitación de pensiones, porque, claro, muchas personas, pues a lo mejor la persona que cae con esta enfermedad en una familia, a lo mejor es la única que trabaja, y si ya no puede trabajar, pues a lo mejor la familia vivía de ese sueldo, ¿no? Entonces, pues, para que no se estructure el entorno familiar, pues se procura buscar ayuda de otras instituciones, ¿no? También tenemos, colaboramos muchísimo con Cáritas, con el Banco de Alimentos también, que nos dan alimentos. Entonces intentamos, pues, que esas familias, pues, lo pasen lo menos mal posible, ¿no? El tema de las subvenciones, lo que estabas diciendo de las ayudas, a nivel de la asociación, ¿me podrías resumir un poquito cómo funciona? Mira, por ejemplo, ahora mismo estamos tramitando una subvención del Instituto Canario de Formación y Empleo, que es una subvención que ellos sacan cada año para intentar integrar a personas que están en las listas del paro. Pues conceden esas subvenciones a ONGs para que esa persona que está en paro pues pueda adquirir formación, ¿no?, en empresas y demás. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros, gracias a eso, contamos con 4 empleados, ¿no? Con 4 empleados que están durante 7 meses trabajando en la asociación, y el Instituto Canario de Formación y Empleo financia el 100% del coste de ese personal. Vaya. Entonces, pero bueno, no es, también como te comentaba antes, por ejemplo, Elías también no cede el uso de uno de los despachos en los que atienden las psicólogas. También contamos con una subvención del gobierno de Canarias, del Servicio Canario de Salud. Contamos con muchas subvenciones, pero también tienes que tener en cuenta que esto es una asociación que viene desde el año 1952 y ya tiene recursos propios. Y, por ejemplo, solo en la Junta Provincial de Santa Cruz de Tenerife tenemos 1.624 socios. Que bueno, que como te decía antes de entrar, esta cifra ahora con la crisis cada día es diferente, porque cada día se dan de baja unos cuantos. Bueno, hasta cierto punto. Entonces, bueno, pues también tenemos colaboraciones de entidades privadas un montón. Nosotros cada vez que hacemos un acto nos encontramos que cuando vamos a pedir ayuda que nadie nos dice que no, y nos encontramos con un montón de empresarios que privada y anónimamente nos dan dinero, ofrecen sus recursos de sus empresas para que los utilicemos, ¿no? Sí, aunque sean los recursos físicos, como has dicho antes, de lugares en los que reunirse y tal. No, por ejemplo, también nosotros, donde está nuestra sede en Santa Cruz, que es en el edificio Mafre al lado del Cabildo, donde pueden acudir todos los pacientes y los familiares afectados a pedir ayuda social o psicológica y recuerdo gratuita. También es una, nosotros estamos ahí con un contrato en precario y no pagamos el alquiler, o sea, pagamos una cantidad simbólica, y bueno, nos conceden el despacho, que estamos un poco estrechos ya, pero bueno, que no pagamos nada, ¿no? Entonces hay un montón de instituciones que ya te digo que colaboran con nosotros, pero que no es el grueso de la asociación, ¿no? El grueso de la asociación, casi el 80% de los recursos son propios, ¿no?, que se adquieren de los socios, de los donativos de colaboraciones puntuales, también de la cuestación, que es el día que las señoras salen a la calle con la hucha, solo tenemos un día al año que pedimos, y de la venta de loterías. Tenemos en el mes de abril, la Lotería Nacional lo dedica para la Asociación Española contra el Cáncer, como la Cruz Roja, ¿no?, como el sorteo de la Cruz Roja y demás. Y bueno, también contamos con la ayuda de subvenciones, pero ya te digo, en menor medida. Ustedes, antes me estabas contando respecto a las campañas de prevención sobre lo que hacen especial incidencia. Estabas hablando antes de la campaña que está realizando la asociación en fumadores, de lo de niños, de lo del cáncer de mama y tal. Yo recuerdo haber visto por la Plaza del Cristo, creo que lo comentaba contigo antes, una especie de roulotte, una especie de caravana en la que se realizaban mamografías de prevención. Pero tú antes me explicabas que lo que es la Asociación Española contra el Cáncer aquí dentro de Tenerife actúa hasta el límite en el que el Servicio de Canario de Salud puede actuar. O sea, esta interacción entre ambas asociaciones, ¿cómo funciona? ¿Cómo sería? Nosotros tenemos una interacción total entre las administraciones públicas y la asociación, ¿no? La asociación trata de llegar allí donde no llegue la sanidad pública, y una vez que llegue, la asociación se retira. La asociación trata de hacer entender a la sanidad pública que hace falta un determinado servicio, y la asociación lo cubre hasta que la sanidad pública se organice y busque la forma de rellenarlo. Cuando ya lo rellene, pues nosotros nos retiramos, ¿no? Esto ya lo digo en palabras de Eliezer Reyes, no lo digo en palabras de Carlos Tacó. Aquí en España tenemos profesionales de la oncología muy, muy, muy buenos, o sea, reconocidos a nivel mundial. Incluso leí hace tiempo que teníamos no sé cuántos médicos censados trabajando para otros gobiernos a nivel europeo y tal. Quizás en lo que es el tema de investigación aquí en España todavía no se está invirtiendo lo suficiente, aunque sí sé que en los últimos años se ha aumentado exponencialmente la cifra destinada a investigación en la Asociación Española contra el Cáncer destina gran cantidad de dinero, tiene una a través de su fundación científica, el tema de la investigación. Y de hecho, la Junta Provincial de Santa Cruz de Tenerife es de las provincias que más ha dedicado dinero a la investigación. Uh-huh. En los cuatro últimos años, primero la Junta Provincial hizo las gestiones para buscar el dinero para financiar una beca de investigación durante 3 años, que fue la beca María García Estrada. Se puso ese nombre porque fue la familia de la golfista tinerfeña que falleció de cáncer y la familia fue la que aportó el dinero. Uh-huh. Y ahora en este año hemos conseguido, ya esa beca se acabó, fueron 3 años de investigación y fue una investigación sobre el sarcoma pulmonar, que fue sobre lo que falleció María García Estrada. Y ahora, en este año, hemos conseguido que la obra social de la Fundación Casinos de Tenerife financie otra beca. Entonces, bueno, pues es importantísimo saber también que la obra social de Casinos de Tenerife está apoyando por la investigación y, bueno, que se está destinando bastante dinero para eso, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, por lo que estoy viendo, no tienen ningún tipo de queja en lo que es a nivel institucional, lo que es a nivel privado de colaboraciones. Por lo que veo, cada vez que ustedes piden la ayuda de alguien, pues se la prestan. La verdad es que no, porque es que sabes lo que pasa, que nosotros, tú ten en cuenta que cada vez hay una proliferación mayor de ONG. Uh-huh. Y bueno, la Asociación Española contra el Cáncer destaca porque es una de las que está reconocida por lo de excelente por la Fundación Lealtad, que es una fundación que depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que está integrada por banqueros ya jubilados que se dedican a auditar a las ONG. Entonces, cuando una ONG cumple con los criterios de buenas prácticas y transparencia y objetividad que ellos consideren conforme a sus propios criterios, entonces ellos entregan el reconocimiento, ¿no?, de excelente. Y la Asociación Española contra el Cáncer cuenta con ese reconocimiento, o sea, las cuentas de la asociación están totalmente claras y, como te comentaba antes, vive solo con el 15% de los recursos y el 85% restante lo devuelve a los usuarios. O sea, todo lo que entra se devuelve a los enfermos. Una barbaridad. Eso es una barbaridad. Mira, ya para ir un poco metiéndome en vereda el tema de lo del 4 de febrero. Pero, Eliezer, me olvidaba comentar que, por ejemplo, fíjate tú, si cada vez crecemos más y en relación con las administraciones públicas, ayer mismo, es que esto es muy reciente, por eso te lo cuento. Sí. Nosotros iniciamos en el año 2000 un programa acuático para las señoras operadas de cáncer de mama. Se les inflama el brazo, que se llama la aparición del linfedema, y pierden movilidad, pierden el trabajo y demás. Y nosotros empezamos un programa pionero en España, no lo hace ninguna provincia, que es un programa acuático en la piscina municipal. Se empezó en Santa Cruz y, bueno, se ha ido extendiendo. Tiene un éxito tan grande y lo recomiendan los especialistas y demás, que empezó en Santa Cruz y hoy ahora está en La Laguna, en el Puerto de la Cruz, en Los Realejos, en La Gomera, en Alajero, en Valle Gran Rey, en Candelaria, en Los Olivos, en Adeje, bueno, por toda la provincia. Y ayer, como tenemos 2 turnos en Santa Cruz, pero tenemos una demanda tremenda, el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz nos concedió que abriéramos otro turno al mediodía. Vaya. O sea que la relación con las administraciones públicas son muy buenas. Sí, claro, los ejercicios de estos subacuáticos para volver a recuperar la musculatura. Exacto. La movilidad y todo esto, impresionante. El día 4 de febrero, para irnos metiendo así un poquito, tal, aunque quizás no tengas idea de cuál es el tema que va a decir la asociación en global, las actividades que se suelen hacer suelen ser de ustedes que salen a la calle o información a través de medios de comunicación. Nosotros convocamos una rueda de prensa cuando es el Día Mundial, informamos lo que vamos a hacer y salimos a la calle con mesas informativas. Todo eso para el día 4 de febrero, o sea que si alguien está escuchando ya sabe ese día el lacito en el pecho. De todas maneras, lo que más tenemos ahora reciente es la semana que viene, organizamos la segunda colonia de invierno para niños oncológicos de toda España Y esto viene a raíz de que en Lérida, la Junta Provincial de Lérida viene organizando desde hace 10 años una colonia para niños oncológicos entre 12 y 15 años, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros han ido desde hace 4 años, llevan yendo niños de aquí, de Canarias, tanto de Las Palmas como de Tenerife. Y entonces llegó un momento que los niños de 15 decían, oye, nosotros queremos repetir, pero ya no podemos ir a Lérida. Y entonces, pues decimos, ¿y por qué no lo hacemos en Tenerife para estos niños entre 15 y 17 que les apetece seguir disfrutando de esta actividad? Y el año pasado organizamos la primera en el Hotel Médano, allí en Granadilla, ¿no? En la playa, sí, del Médano. El polémico hotel que, sí, que está por demoler. Espero que con las colonias no lo tiren abajo, que nosotros nos estamos disfrutándolo. Por lo menos que avisen. Y entonces vienen 31 niños de todas las provincias de España a estar ahí en el Puente de Diciembre con un montón de actividades que se pueden hacer gracias a la colaboración de todas las empresas que hemos llamado para que colaboren, como Loro Parque, Águilas del Teide, Lady Shelley. Vaya. Entonces todas colaboran y bueno, y se puede hacer y lo pasan fenomenal. O sea, una cosa en plan campamento de... Sí, pero como es para niños mayores, lo hacemos en el Hotel Médano, que está un poco alejado del turismo, ¿no? Es una zona tranquila, tiene un paisaje muy bonito y bueno... ¿Tú sabes lo que es meter tantos niños de esa edad en un hotel? Ellos van a golfear ahí. Ya, pero bueno. Ellos ahí van a golfear. Bueno, vienen acompañados de un equipo de monitores y una médico, o sea que muy bien. Como siempre en el programa, la parte está siempre la acecha, así que como he dicho no puede estar porque está fónica la pobre. Vamos a leer un texto que ha escrito uno de nuestros compañeros de clase, Airán Casas. Y el texto este va acerca del cáncer. Ya les digo, el texto de nuestro compañero viene de sus sentimientos y de sus pensamientos sin saber él realmente de qué íbamos a hablar en el programa, ¿vale? Así que cuando quiera que el compañero nos enchufa la música. Cáncer es esa palabra abominable y escalofriante. Esa palabra que no solemos usar y que deseamos no tener que hacerlo. Una palabra tabú durante mucho tiempo, evitada y olvidada, y sobre todas las cosas, una palabra desconocida. Yo descubrí su desoladora esencia con 13 o 14 años, cuando llegó a mi vida de un amigo mío. No entendía por qué la madre de mi amigo podía haber sido castigada de esa manera tan injusta y cruel. Esos meses fueron confusos, y entre mis recuerdos aparece con claridad la entereza con la que ella y sus familiares llevaron la enfermedad y la fragilidad de mi amigo por perder a su madre. Para mí, a esa edad, fue algo incomprensible. Había oído hablar de la enfermedad, pero hasta ese momento no estaba lo suficientemente concienciado de ella. Nadie quería hablar, la gente tenía miedo. Varios años después, las heridas de esta enfermedad siguen estando presentes en mi vida, y algunas de ellas me han tocado muy de cerca. Pero ahora es diferente, porque aunque el dolor es el mismo, no me siento tan acobardado y extrañado ante su atrocidad. En plena era de la información, el cáncer se conoce, y ya no asusta como antes. Sabemos qué es y cómo actúa, y que se han mejorado las técnicas para atajarlo. Personajes públicos luchan cada día, algunos con su propia historia, contra este estigma, y la gente que lo padece, gracias a ellos, se encuentra menos sola. Ante el miedo, la desolación y la incomprensión que aún queda en algunos, solo puedo decir que tenemos que seguir enfrentándonos a este mal con los ojos abiertos, porque la verdadera enfermedad es la ignorancia, pensar que no hay solución, que estamos condenados a lo que el destino quiera de nosotros. El auténtico dolor es no conocerlo, pensar que no se puede ayudar a prevenir o que en el futuro no se puede llegar a curar por completo. Gracias a gente que aporta día a día su tiempo, su trabajo y su esfuerzo para informarnos sobre la enfermedad, para transmitir fe en nosotros mismos, gracias a su solidaridad y a que ponen el hombro para que otro se apoye, la gente está mucho más informada y preparada para poder dar un paso hacia su erradicación permanente. Bueno, como decía, el texto hecho por el compañero... yo creo que casi todo el mundo ha tenido una... Pues la verdad es que es perfecto, ¿no? Para sí, yo creo que casi... pretende dar la visión que pretende dar la asociación es esa, ¿no? De que hoy en día el cáncer no es un tema tabú, ¿no? O sea, todo el mundo ya habla de cáncer no como sinónimo de muerte, ¿no? Sino como de una enfermedad que se puede superar. Y dice una cosa muy importante que dice Claudio Tón, que es el presidente de nuestro comité técnico, que es el oncólogo del Hospital Universitario, que el mejor aliado del cáncer es la ignorancia. Y es cierto, ¿no? Él lo dice ahí en sí, yo creo que da una visión que la verdad es que es muy buena sobre lo que ha sido el progreso de la enfermedad dentro de la sociedad, porque antiguamente era algo que se desconocía por completo y poco menos que pronunciar la palabra cáncer era como, pues, o sea, esto es lo que hay y tal, pues te espera un... No me quiero poner trágico, ¿no? Pues te espera lo que te espera y tal. Y ahora, por suerte, con la información que hay, con asociaciones como, por ejemplo, puede ser la suya, pero con incluso medios de comunicación, con casos de personajes públicos que parece que no, que a veces se frivoliza demasiado sobre el tema, que también es cierto, pero con casos de personajes públicos, pues la gente va viendo poco a poco cómo es el progreso de la enfermedad y tal, pues la verdad es que la visión general ha cambiado. No, y sobre todo eso, ¿no? Lo importante es que la mayor parte de los cánceres se pueden prevenir, ¿no? Mm. Y que si se detecta a tiempo, pues se cura, ¿no? Sí, lo de las conductas saludables y todo esto. Y pues sobre ya, todo la detección precoz, ¿no? Es importantísimo. Sí, sí, especialmente importante. Pues nosotros ya estamos acabando. Ahora te voy a dejar, esto ya es tiempo para ti. Dinos, infórmanos sobre dónde está la Asociación Española contra el Cáncer dentro de Tenerife, dónde pueden ir la gente para colaborar como voluntarios, socios, etcétera. Bueno, pues la página web es www.todocáncer.org. Tienen en la parte de dónde estamos, pueden acudir a la Junta Provincial de Santa Cruz de Tenerife y ahí pueden ver nuestros programas y servicios. Y ahí tienen también los teléfonos, que es el 922-2769-12, o escribir un correo a tenerife@sc.es. Y bueno, o si no, pueden pasar por nuestras oficinas principales, que están en el edificio MAFRE, en la avenida Bravo Murillo, primero A, y pueden conocer allí nuestra actividad personalmente, y allí pueden pedir más información, tienen folletos, revistas, y pueden ver pues con mayor profundidad qué es lo que hacemos y cómo se puede orientar su voluntariado. O como yo siempre digo con todo el tema este, señores, todo lo que se han dicho, ustedes llamen, porque nosotros llamamos y era para un programa de radio y colaboraron. Imagínense si ustedes llaman con el caso suyo, si no van a colaborar. Sí, por supuesto que sí. Pues bueno, esto ha sido todo. Les esperamos para el próximo programa con, como yo digo, a saber quién viene. Bye, muchas gracias. Venga. Thank you.